quedaron solo los granaderos acompañándolo. Sí, ¿no? Bueno, muchas cosas para analizar. Viste que en un discurso no es solo lo que se dice con las palabras, sino, bueno, el contexto, un montón de cuestiones. Yo anoche cuando escuchaba un poquito a Milei, se me vino automáticamente el discurso de la Rúa, cuando ya empezaba esa debacle de su gobierno. Cuando empiezan ya a mandarle, a ver, al que está pintando la casa, ¿viste? Cuando empiezan a pasarle para cubrir los baches que quedan en la pared, ¿cómo se llama el líquido ese? Bueno, similar, antes de pintar, ¿viste? Que siempre le mandás Dunlop, sí. Le mandás, bueno, me parece eso, que empezó ya a mandarle maquillaje a ese discurso. Un discurso que encima, no sé si se dieron cuenta, pero cero oratoria. Un tipo que creo que tiene que leer hasta el hola, coma, buenos días, coma, hoy estamos en cadena nacional. Un tipo que no puede leer, o sea, un tipo que no puede hablar sin leer directamente. Qué poca capacidad, ¿no? Y ese chamullo, o sea, yo te entiendo, uno por ahí, qué sé yo, el que sabe de economía o el que intenta a aprender un poco de economía ya tiene más o menos algunos conceptos, que son los conceptos que tiene en realidad, que dice Milei. No, no está errado. El tema está en la implementación y las consecuencias que está trayendo. O sea, muy agradecido de ese déficit que tanto quieren cuidar, pero papá, acordate que estás dejando a personas muertas en el camino. Y cuando yo digo gente claro, muerta en el camino, literal. Sí, claro, sí. Yo me refiero a lo siguiente. ¿Cuántas personas en el país, ya que son más de 60 casos, que han muerto desde que asumió Milei como presidente y dejaron de recibir su medicación oncológica? Había tratamiento oncológico que salían 16 millones de pesos y que solo el Estado te lo podía bancar para que tuvieras un poco de calidad de vida y te pudieras ir de esta vida un poco, tener una muerte digna. Uh-huh. Nada más que para eso. Bueno, son las cosas que el Estado hoy en día te las está sacando en todo ese proyecto de la macroeconomía, ¿no? Pero bueno, queda mucho para hablar. Sí, vamos a estar profundizando con detalle el discurso de Milei. También hoy tenemos un montón de cosas de información local, información nacional. Hoy día martes estamos saliendo por labulla.org, así que le mandamos muchos saluditos a la gente de La Bulla, que desde la ciudad de San Luis nos está retransmitiendo. Perfecto. Como todos los martes y jueves. Hoy martes también, día de historias de nuestros barrios. Sí, viene nuestro vecino de Cerro de Oro, Oscar Pinto. Cerro de Oro presente en Identia Comunitaria. Ahí está. Mirá, en un momento teníamos el monopolio del 140 y de los molles. Mirá. Ahora me parece que va virando para Cerro de Oro. ¿Quién te dice que te lo traigo, Juancito, no? Oh, te lo siento acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, es que Identia es así, abre las puertas, siempre lo decimos, ¿no? Y escuchamos todas las voces y queremos conocer todas las historias también, ¿no? Historias de barrio. ¿No? Los vecinos de los barrios. Bueno, además vamos a tener la columna de Somos Científiques. Nos va a visitar Alejandro Suyama. Vamos a estar analizando, por supuesto, en relación a todo lo que viene sucediendo con la universidad pública. Mañana, un día muy importante a nivel nacional, hay movilización convocada en todo el país. Claro. Por las universidades públicas, por el Garrahan, por las personas con discapacidad, por los jubilados. Bueno, defendiendo todos esos derechos. Todo se presiente de que va a ser muy importante la convocatoria. Es eso en todas las provincias, en todos los lugares del país, no solamente en Buenos Aires. Y la unidad de todos los sectores que están siendo afectados, que en realidad es la sociedad completa. Así es, toda la comunidad. Así es, así que salud, en lo que sí, sea que te toque. Cosas fundamentales, sí. ¿No? Como la salud, la educación. Vamos a estar profundizando acerca de esto con Alejandro Suyama y hoy móvil también. Vamos a estar un poco en la calle, pero después les vamos a decir dónde vamos a estar. Esa sorpresa. Vamos a salir de sorpresa, de incógnito. Sorpresa. Este movilero veloz. Pero sí que te ando en la bicicleta, Celeste. Claro, la bici va... ¿La viste hoy a la panadera? No, hace días que no la veo. No. Después de estás... su relato, no la cruzamos más. Sí, no. Sonroja el tipo. Oh, sí. Cantamos así en vivo acá en la radio. Algo hay ahí al aire. Suspenso. Ese, el polen del espinillo. Claro, más o menos. ¿Será el efecto del polen? Cuando esté el streaming, la gente va a poder ver todo esto. Todo lo que pasa así como. Todo lo que. Las series. Interior, la intimidad de la radio, ¿no? Totalmente. Bueno. Y hoy, sí. No dijimos nada, ahora nos vamos a las efemérides, pero dijimos que íbamos a incorporar los martes y jueves también sorteíto. Sorteo para todas las personas que nos vienen apoyando económicamente. Nosotros queremos darle ese reconocimiento y martes y jueves vamos a estar sorteando premios de Origen Serrano, que el otro día nos dejaron Agustina y Chini una cantidad de premios acá. Así que en el día de hoy, todas las personas que están suscriptas se pueden ganar o una porción de canelones de ricota y verdura elaborada por Quitita, o una frola sin gluten elaborada por Las Manos en la Masa. Pero qué ricas cosas que espectacular. Hay en Origen Serrano. Exactamente. Sí. Bueno, y tienen toda la mañana para quienes todavía no se suscribieron para hacerlo. Ya saben, se meten a identiacomunitaria.com, hay un cartel que te invita a ser parte de la comunidad, elegís el monto y elegís la forma de pago y te lo debita automáticamente cada mes. Me encantó. Y ya con eso sos parte de los sorteitos, ahora no solamente del lunes, sino del martes y jueves también. Un montón. Perfecto. De beneficios. Un y van a venir de... más, van a venir más. Totalmente. Estamos organizando una hermosa peña para el 5 de octubre también, ¿no? En la Biblio Poeta Güero. Mención así especial a todos los suscriptores ahí. ¡Ay, me encanta! Uno por uno van a desfilar. ¡Desfile de suscriptores! ¡Desfile de suscriptores! De moda, tendencias, 2025-26. Claro. Damos tipo premios, en vez de Oscar, los Jorge. Oh. No. No, los Pamela McKay, disculpame. Los Pamela McKay, la que te da trabajo, nena. Que te pone a trabajar, te pone a trabajar. Eso seguro. Sí, vamos a despertar, a levantar la despedida. Los zafalales. Sí. Bueno, pero sí, 5 de octubre, domingo 5 de octubre, ahí vamos a estar todos. Tenemos la meta también de llegar a los 100 suscriptores. Ah, bien, ahí, sí, eso es. Sí, sí. Tenemos esa meta, a ver si nos ayudan a cumplirla con lo que puedan. Está bien, buenísimo. Yo ahí, escuchame, estoy viendo en la entrada de la radio, no sé si lo ves vos, Pamela, está llegando Rogelio. ¿Cómo andás? Me dijiste yo, los 100 suscriptores, y me metí allí, dije, estaba muy ahí bien. Medio vagoneta en el hall, hay que laburar. Siento que yo trabajo acá. Me cayó la ficha. Te cayó la ficha, sí. Rogelio. Así que bueno, hay que suscribirse, hay que participar, ¿no? Y un montón de beneficios. Mi clase pendiente. Totalmente. Cuando lleguemos a los 100, ahí sorteadito de la clase de Rogelio. Y te voy al comedor, armamos algo en el patio, no sé, lo que sea. Me encantó. Llevo data. ¿Usted va a ir el 5 de octubre? Sí, sí, sí, sí, sí. Va a estar presente. Sí, sí. Voy a estar presente, sí, sí, sí. Bien. Capaz que allí más tipo periodista, tipo, no sé, testimonio. Bien, con un así. Rol importante. Claro, claro, claro, claro. Después veremos qué pasa, ¿no? Hay que hablar con sus otros colegas, hay que hablar con Claudio también a ver si va a estar, con Patricia Churchill. Sí, sí, sí, sí, sí. Los sí, vamos a invitar sí. A todo el mundo, bueno, todo el mundo está a toda la gente, la idea es así. Es así. Es así. Tal cual. ¿Qué sería ese premio, esa clase? Una puntita, contame, en chiquitito, nada más, un poquitito. Mira, yo un concepto básico, lo que sería unas lecciones de cómo vivenciar el amor y el sexo. Bien, amor y sexo serían sí, la clase. Sí. O sea, sería todo teoría, ¿no? Teoría, o sea, porque ya no. Taller teórico. Sí, sí, teoría. Me falta práctica a mí. Cero, pero bueno. Nunca tarde. Eso sí. Pero van a llevarse muchas cosas. La teoría está, la conceptos. Teoría está. La teoría está. Sí. La mamita, ¿cómo anda? Bien. No se puede, así, no hermano. No se puede hablar en serio. Llevo la de tu vieja. Un saludo para la mamá de Rogelio. Ahora sí, me hiciste poner colorado. Más seriedad, yo soy un profesional, che. Bueno, les digo a los oyentes, ya los oyentes tienen dudas, consultas de amor, de sexo, manden mensajito al 264-00-3011. Voy a estar atendiendo, puedo hacer un pequeño consultorio, ¿no? Sería bien, Raquel. Muy bien. Siempre listo, me encanta. Siempre bueno, listo. Las efemérides nos faltó hoy. Ay, qué difícil. Bueno, Pamela, no creas el trabajo. Arranco. Bueno, arranco con las efemérides. Un día como hoy nacía Tanguito. Sí. El nombre real era José Alberto Iglesias. Fue un cantautor y figura fundamental del rock nacional argentino. Fue considerado el primer mito del rock argentino. Junto con Lito Nevia escribió La Balsa, el himno que se convirtió en su primer gran éxito del rock en castellano. Esto marcó un inicio del movimiento. Tuvo una vida breve e intensa, marcada por su talento, sus adicciones, una vida errante y que culminó trágicamente a sus 26 años al caer en las vías de un tren en la estación de Palermo. Ay, ay, ay, sí. Tenemos un poquito para escuchar. Sí, tenemos. Tango feroz, ¿no? Que ayuda a difundir un poco su historia. Sí, sí. Fuerte sí, la peli. Fuerte, ¿no? Sí. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se desangran por nada. Qué temón, todo, ¿no? Muy potente, sí, la letra y todo, y vigente, por supuesto. Completamente. Sí. Bueno, seguimos ahí un poquito con las efemérides también. Un día como hoy asesinaban a Víctor Jara por parte de la dictadura de Pinochet en Chile. Víctor Jara siempre del lado de los más pobres. Su arma era la canción de protesta. Él nació el 18 de septiembre de 1932 a los 40 años. Le faltaban poquitos días para cumplir sus 41 años y el 16 de septiembre de 1973 fue encontrado su cuerpo sin vida con 44 impactos de bala. Fue torturado brutalmente y asesinado en el Estadio de Chile, estadio que actualmente lleva su nombre, lugar en el que estuvo prisionero junto a otros cientos de personas. El ensañamiento con él sería un trofeo para los militares, por lo que Víctor representaba ante la sangrienta dictadura de Pinochet. Claro, todos sus temas tienen muchísimo contenido social, defensor de Salvador Allende, uno de los mayores referentes, sin lugar a duda, del canto de protesta. Tenemos también un poquito de musiquita. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba. ¿Conocen gente que no es ni chicha ni limona? Sí, hay varios en el gobierno nacional, ¿no? Ni chicha ni limona. Ni chicha ni limona. Qué buena categoría para definir a las personas, ¿no? Mm. También otro clásico, otro referente de la música. Bueno. Nada, y hoy era se cumple un aniversario más de su asesinato. Bueno, y también un 16 de septiembre, pero el año 1976, hoy se celebra la Noche de los Lápices. Comenzó con los operativos de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. El secuestro de estudiantes secundarios de La Plata, en un total los grupos de tareas se llevan a 10 jóvenes que son torturados por los nombres de Ramón Campos y Miguel Echecospar. 6 estudiantes permanecen desaparecidos. Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, contó su calvario en el juicio a las juntas. La fecha se la recuerda como Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Hoy entonces, en el año 1946, se conmemoraba la Noche de los Lápices, y en el día de hoy obviamente lo seguimos recordando a 49 años de esta masacre, que obviamente que se la recuerda en cada punto y en cada de nuestro país, ¿no es cierto? Así que a su memoria. Y también un día como hoy también se conmemora el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono, así que a tenerlo en cuenta. Una fecha, bueno, fechas que nos dejan para reflexionar, personas que han hecho historia por nuestro país y las historias del mundo, que bueno, tratamos de recordarlas todos los días en estas efemérides que les vamos contando acá en Aire Fresco. Sí, y el vínculo del pasado con el presente, no. Reclamos que aún siguen, no sé, desde el boleto estudiantil. Exacto. Por ejemplo, que siguen vigentes también. Y son así, necesarios y justos, ¿no? Sí, total. Sí. Total. Bueno, hoy entonces suscríbanse. Tenemos acá en nuestras manos los premios de Origen Serrano para la gente que está apoyando económicamente esta radio para los suscriptores. Así que a las 12 hacemos el sorteito. Sí, a las 12 hacemos sorteo. Ya pasó un libro, Cervecita Hafen, también hay otro libro. Hay otro libro, ¿no? Hay un montón de premios por acá, por esta radio, ¿no? Ahí casualmente está viendo el libro que nos dejaron el viernes pasado, si la memoria no me falla. Sí, el viernes. Ernesto sí existe, es un hermoso libro de cuentos que nos dejaron, hermoso. El jueves podemos sortear eso. Me encantó. Bueno, ¿no? Me para encantó. Todos los días ir variando un poquitito. Bueno, ¿Cómo está nuestra operadora? Estaba ahí, estaba acomodando. Ni chicha ni limón. No, para nada. ¿Qué día que tuvieron ayer nuestros operadores? Sí, porque recordemos que hicimos toda una apuesta técnica en esta radio que tiene que ver con instalar un programa de software libre. Yo no lo sé explicar muy bien. Sí, lo importante es que vos, Jorge, vos lo podés... Como... Vos estás haciendo un boicot contra Bill Gates, me parece. ¡Pobrecito! Es como si lo ponía a Rogelio a explicar la macroeconomía, claro. Más o menos. Sí. Pero bueno, lo cierto es que hay tecnología que está creada por empresas multinacionales, por empresarios como Microsoft. Claro. Y nosotros estamos apostando a una tecnología libre, donde, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, todo lo que va sucediendo acá, que todo queda grabado, o la información, o los programas, todo eso, en cambio de que esté en manos de las multinacionales, es nuestra. Claro, somos los propios dueños. Somos de nuestro propio contenido. Sobre todo es esto de la hegemonía de los medios y de los recursos para hacerse de la transmisión. La idea es como generar programas alternativos a los impuestos por el sistema y tratar de utilizarlos lo más que se pueda. Claro. Ahí va, bueno, eso es... eso, digamos. Generar programas y redes por fuera de las que impone el sistema hegemónico y empezar a usar, abrir otros espacios. Muy bien, y trabajando en eso, estuvieron el sábado acá a los compas de la radio Las Chacras, de FM Sierras, muchísimas horas con esta apuesta, y bueno, acá estuvieron estuvieron Dani, de parte del equipo de Identia, haciendo toda esta instalación. Por eso ayer estuvimos acomodando algunas cositas, estuvieron Belu y ese también, trabajando para que todo salga de 10, y estamos trabajando mucho para que Identia se escuche cada vez de más lejos. Sí, está bueno. A mí me mandaban mensajitos ayer de Tucumán, decían, che, ayer la radio se escuchaba bajito, pasaron cosas. O sea, la gente está atenta también ahí, sin embargo, ahí... No, sí. Pero lo logramos. Finalmente hoy se logró, se dejó transmitiendo todo, hermoso, suena como nunca. Bien, sí, aplicación en la web. Un momento nomás. Sí, bebé, que eso, se le acomodara a todo porque todo está hecho para y uno está yendo por otro lado, entonces... Claro. Ahí lo que sucede muchas veces con esto, cuando vos estás con un software que compras, está bien, todo lo que es el hardware, los dispositivos ajenos que vos conectas a la computadora, como por ejemplo una impresora. Obviamente, está adaptado, si, claro, si tenés Microsoft, listo, la conecta automáticamente. Ahora, si tenés un sistema alternativo, bueno, obviamente tenés que entender el código que tenía una para que lo interprete la otra y entonces la impresora te pueda funcionar. Eso te va a pasar con cuando cambias de sistema. En fin, lo bueno es de independizarse y no seguir dependiendo de una licencia. Que por ahí cuando queda abierta, cuando te conectas a internet, te caen, viste, lo que se llaman esos troyanos. Hay una cantidad de cosas que suceden cuando te conectas a internet y muchas veces ni nos enteramos. Claro. Somos independientes. Sí. Bueno, así que ayer, gracias a quienes nos tuvieron paciencia, nos avisaron y hoy ya fuimos mejorando mucho esas cuestiones técnicas. Claro. Arriba de los operadores. Bueno, ¿nos vamos a un temita musical? Dale. Como quieran, si quieren les voy anticipando un poquitito qué es lo que nos depara la jornada del día martes, porque está soleada, está hermosa, hace calor, está para salir a caminar. Hay una cantidad de polen de espinillo para disfrutar en el camino, así que para hacerse una jornada hermosa. Hay probabilidades que esta jornada aquí en la Villa de Merlo y en el Valle del Conlara se convierta un poco ventosa, con temperaturas cálidas por la tarde. El cielo se va a mantener despejado. Y hay probabilidades que para tarde se encuentre un poquito nublado en la zona baja del Valle del Conlara. Se espera una mínima que la verdad que en el día de hoy ha sido espectacular, estos 11 grados de temperatura mínima. Hay probabilidades de vientos que van a rondar entre los 12 a 38 grados por la hora. 38 grados, le dije 38 kilómetros en la hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros en la hora en el norte provincial. Así que toda la zona de la Finur, Santa Rosa, la zona media del valle, abracen un árbol. Se pueden abrazar a un árbol. Así que bueno, una jornada hermosa. La temperatura actual aquí en la Villa de Merlo es de 15 grados. La presión del 76, perdón, la humedad es del 76%, la presión atmosférica 1015 milibares, se espera una máxima de 28 grados la temperatura en el día de hoy, martes 16 de septiembre, cuando es la hora 9:29 de la mañana. Vamos buscando la primera pausa musical en esto que es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía. Estamos en vivo y en directo a través de Identidad Comunitaria 103.3. 9 de la mañana con 34 minutos, como les decíamos, 15 grados la temperatura actual en la Villa de Merlo, esto es aire fresco y ya nos toca arrancar laboralmente la mañana, ya la arrancamos tempranito, pero nos vamos a la primera comunicación telefónica, a la cual se la dejamos a nuestra compañera Pamela Mackey. Así es, bueno, ya estamos en diálogo con el gerente de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, Rafael Gil Martín, quien nos va a comentar, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a preguntar acerca de las pérdidas de agua en algunos lugares, el estado de situación. Rafael, buen día. Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. Buen día, buen día. Un abrazo, un saludo para todos ustedes y la querida audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Rafael, eso, consultarte acerca de algunas pérdidas que preocupan a los vecinos y cómo es la situación hoy. Bueno, pérdidas hay todos los días, alguna rotura que otra de caño, ¿sí? Así que no sé a qué puntualmente te referís, pero si te referís a las pérdidas que tuvimos ayer en Carlos Gardel, ¿sí? Uh-huh. Que en realidad no son pérdidas, y quiero aclarar esto porque, claro, yo entiendo, el vecino ve agua que corre por las calles cuando estamos tratando de administrar el consumo lo máximo posible. Uh-huh. Y es dificultoso y es feo. Pero bueno, a ver, esto tiene que ver con una cañería que va ascendiendo, una cañería de bombeo que maneja San Luis Agua. Es una cañería de aducción, para ser técnica, para hablar propiamente dicho de manera técnica, que eleva el agua desde la EB3, que está ahí detrás del Hospital Nuevo, y ahí al lado de la policía, y la eleva hasta la EB4, que está en la calle Gardel, Carlos Gardel. Y desde ahí se impulsa el agua hasta la EB5, que es la que está en la última estación elevadora. Bueno, la cuestión es que tanto la EB4 como la EB5, hasta el día de hoy, van a estar en una situación de reparación de grietas que veníamos reclamando a la provincia que lo resolviera, porque es agua que se eleva con un costo no solamente del agua propiamente dicho que nos cobra la provincia, sino que también es la energía eléctrica que se impulsa, digamos que se consume para impulsar el agua tan arriba, ¿sí? Desde los pozos que están al oeste, en el valle, hasta la EB5, es un trayecto muy largo. Ahora, ahí había dos temas. Uno es que en la EB4, en una de las cisternas, son dos cisternas, la del lado este tenía una rajadura, una altura de 70, 80 centímetros, y el agua que entraba se perdía por otro lado, gran parte de esa agua, y iba corriendo, obviamente por una cuestión de cota de altura, por la calle Carlos Gardel. Pero el otro es el caño de impulsión, es decir, de aducción, el caño que por donde se bombea para llegar al EB4. Y ahí, en Carlos Gardel, a la altura, yo para situarlo, de Novamix, van a ver que está rajado el asfalto y por ahí brota el agua. Es decir, que cada vez que bombean hay gran parte del agua que se pierde y bueno, va escurriendo hacia el oeste, ¿no? Hasta donde está la Shell, el YPF. Uh-huh. Entonces, esta es agua que no está en manos de la cooperativa, es agua cruda, que si bien no está contabilizada para que la pague la cooperativa, hasta que no llegue a destino, como es la EB5, donde tenemos ahí un macro medidor y ahí sí se contabiliza el agua y después nos la facturan a la cooperativa. Pero el tema es el gasto eléctrico y todo el malestar que ocasiona ver agua en la calle cuando realmente tenemos que cuidarlo. Pero no es un tema de la cooperativa, no lo manejamos nosotros ese tema, ¿sí? Bueno, yo ayer hablé con el ingeniero que está a cargo de la obra de San Luis Agua y me dijo que hoy iban a culminar con la EB4 y si se vio correr agua no era por la rajadura, sino que tenían que llenarla para probar las rajaduras y que no tuviera ninguna pérdida. Le comenté también lo de este caño, que lo venimos reclamando hace mucho tiempo, a San Luis Agua, el caño que está roto sobre Carlos Gardel, y quedó en avanzar con un proyecto de reparación. Ahora, la EB5, que está más arriba, que es de donde nosotros tomamos el agua para inyectarla en la red, principalmente que abastece la zona céntrica, bueno, ahí son cuatro cisternas, dos ya están reparadas y creo que mañana ya van a estar en funcionamiento, y las otras dos cisternas tienen que repararlas, es decir, calculan que de acá a fin de semana va a estar todo reparado. En el día de mañana van a comenzar con la EB3. La EB3 es la que está detrás de, al lado de la comisaría, uh-huh, Boulevard y casi Ruta 1. Y ahí tienen que hacer una serie de reparaciones que va a llevar todo el día de mañana. Pero bueno, lo importante es que se están reparando estas cosas, ¿no? Que veníamos reclamando hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero bueno, cuando vemos el agua correr, y claro, nuestros vecinos no saben y piensan, claro, que es agua de la cooperativa, pero no es nuestra, ¿sí? Bien, bien. ¿Eso va a implicar en algún momento, durante el tiempo del trabajo, algún corte en particular? En la EB3 lo que va a implicar es que vamos a hacer una maniobra para poder suministrar agua desde la plantita que tenemos ahí detrás del hospital, con agua de rincón, en vez de agua de bombeo. Cuando utilizamos el agua de bombeo, toda la red que abastece los barrios del 156 hacia el oeste, hacia abajo, van a tener seguramente algún tema de presión, pero no falta de agua. Bien. La presión no va a ser la misma, pero es un día nada más, ¿sí? Perfecto. No es que van a tener corte de agua, sino que van a tener menos presión. Uh-huh. Así ya los vecinos, uh-huh, y las vecinas no nos preparamos para esa Exactamente. Situación. Exactamente. Bueno, es muy importante saber qué está pasando y que también la cooperativa se está ocupando de esto, y como bien decís, es algo que siempre preocupa a los vecinos cuando uno ve esa cantidad de agua en la calle. Claro. Bueno, Rafael, hay otros, sí, temas que a veces vemos agua. Disculpa, Pame, sí, quiero aclarar. Cuando se hace una reparación en una cañería, sobre todo en los caños maestros, que son caños más grandes, ¿no? Los maestros son los subsidiarios, caños de 63 milímetros en adelante de diámetro. Al hacer una reparación, que hay que hacer un pozo porque los caños están bajo tierra, a veces, generalmente entra un poquito de turbiedad en las cañerías. Para evitar que esa turbiedad ingrese a los tanques de los domicilios, tenemos que abrir una válvula de desagote para desagotar esa turbiedad que puede haber entrado en el tramo de la cañería. Y como ocurre en Mundial 78 y Avenida Norte, que hemos visto correr aguas, porque más arriba, por ejemplo, en Comechingones, estábamos reparando un caño. Y todo ese trayecto, que son unos cuantos cientos de metros, hacia abajo tenemos que desagotar. Bueno, ahí vamos a reparar en esta semana, vamos a hacer que el agua esa no corra más por la calle, por lo cual vamos a instalar una cañería que vaya hasta un canal y del canal al arroyo. Pero es agua que tenemos que, lamentablemente, desperdiciar, porque es agua que está turbia. Sí, a veces ocurre esto en muchos lugares de Merlo cuando estamos haciendo reparaciones. Claro. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Tenemos que desagotar, la tierra, los sedimentos que puedan haber entrado en la red, y para eso no hay otra manera que desperdiciar esa agua, que a veces son tramos grandes, ¿no? Uh-huh. No queda otra solución, no hay. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Rafael, por toda esta información y siempre la disposición tuya para dar esta información. Es mi trabajo, tengo que estar a disposición. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos entonces en comunicación con Rafael Gil Martín, el gerente de la cooperativa de agua, aclarándonos, compartiendo información acerca de algunas pérdidas, ¿no? Cuando vemos mucha agua que se acumula y que se está derrochando, bueno, saber de dónde viene, si se está trabajando o no, si eso implica algún tipo de corte, ya aclaró que no, que puede haber alguna modificación respecto a la presión de, especialmente de los barrios que tienen que ver, que están cerquita del hospital nuevo, como el barrio Los Fresnos, el 156. Pero bueno, ya se está trabajando sobre eso. Bien. Seguimos con más información en este bloquecito de información local. Bien, dale, damos una vuelta de página para hablar con respecto a una denuncia que se hizo pública en enero de este año y que ha ido tomando forma en todo este transcurso del año, bajo el número de expediente que ahí se los estoy brindando, porque hay una denuncia por mala praxis en el hospital de aquí de la Villa de Merlo, y tuvimos la ocasión de poder dialogar con Silvia Alacia, Silvana Alacia, perdón, quien es la que realizó la denuncia. El expediente es el 422-809/24 y estábamos dialogando con Silvia, quien nos daba sus apreciaciones y nos contaba qué es lo que sucedió y por qué denuncia esta mala praxis en el hospital aquí de la Villa Mar. Bueno, soy Silvana, mamá de León. Mi bebito fallece en octubre del 2024. Voy a un control de ecografía que tenía programado y resulta que me encuentro con la pésima noticia que el León estaba muerto dentro de mi vientre. Era una embarazada de alto riesgo y bueno, la verdad que no, tremenda la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que falló y por qué llegaste a esta situación al hospital en el interior con tu hijo, pero ya sin vida? Bueno, yo estoy con la causa de pedido de justicia por la muerte de mi hijo. Bueno, el médico implicado en la causa de la muerte de León es Osvaldo Mesa, médico ya denunciado ante fiscalía. Y bueno, está en proceso investigativo, estoy buscando que le den un marco legal. Y bueno, a la espera a ver de que esto se resuelva y empiece el proceso como corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que falló en este tiempo? Sí, a medida que va pasando el tiempo y yo por consultas de otros profesionales, que médicos o ginecólogos, ¿no? De otra provincia, hice ver la historia clínica de todos mis controles médicos y ellos me afirman la mala praxis en los procedimientos, de no haber hecho, ¿no es cierto?, a tiempo procedimientos y controles más rigurosos que evitaban la muerte de León. Cuando vos decís los procedimientos, me decías que se había realizado una ecografía cuando vos estabas embarazada un mes anterior. Sí. ¿Y qué es lo que decía el historial de esta ecografía? ¿Qué, bueno, es lo que se podía ver? Yo voy a contar como de punto de partida. El día 24 de septiembre del año pasado voy a leer una ecografía de cual ya me habían otorgado directamente el ecógrafo, porque me había dicho que no era necesario, que a partir de ahora, por cualquier eventualidad, los turnos me los daban ellos, ¿no es cierto? Bueno, me presento ahí al hospital, me hacen la ecografía, no nos levantan ninguna sospecha de que había algún problema, y resulta ser que en la ecografía, cuando me la analizan otros médicos, había una alarma que se había activado que tenía que ver con la insuficiencia placentaria, el cual a mí no me habían puesto al corriente, y eso decía, ¿no es cierto?, que León iba, o sea, era una muerte anunciada, que León, si no hacían procedimientos para controlar la parte cardíaca de él, podía causar, bueno, le causaba la muerte al bebé y en todo caso también mi muerte, porque es donde el bebé recibe el oxígeno y las arterias estaban achicando y estaba en sufrimiento fetal. Es decir que si estos estudios se hubieran realizado, como vos decís, más rigurosamente, por ejemplo, en vez de un mes, con la diferencia de 15 días quizás. Sí, o menos, porque ellos me habían hablado que había que esperar cualquier eventualidad, me habían dicho, pero en la práctica no hicieron nada. Y bueno, y él me pregunta el ecógrafo cuándo lo veía a Mesa, y él, yo le dije, le hice saber que iban a pasar 15 días, y le digo, tengo turno el 9 de octubre, y me dijo, bueno, me dijo, lo único que optó decirme a mí y a mi pareja, que lo único dijo, bueno, llévale y que te otorgue él el turno, nos pareció un poco sospechoso, pero como no hizo nada que nos alertara de que algo estaba mal. Después volví porque fui a verlo el 9 de octubre, Mesa me habla de la posibilidad de parto, o sea, quería llevar mi embarazo a las 40 semanas, y me da turno para el 21 de octubre, para el 24 mejor dicho. Nada más que cuando yo voy a los días de verlo del 9 de octubre, vuelvo a verlo a Gómez Flores para darle la orden de que Mesa me daba para el 24 de octubre la fecha, o sea, un mes, ¿no es cierto?, del 24 de septiembre, del 24 de octubre, y vuelvo y bueno, y me dice el ecógrafo Gómez Flores, venite el 21, me hace ir unos 3 días antes. Me dijeron, deja de tomar la aspirina, yo tenía, por prescripción médica, tenía que tomar la aspirina hasta cumplir la semana 36, o sea, los 8 meses. Y voy el 21 de octubre y León estaba sin vida. O sea, pasaron de que lo vi al médico, pasaron, sí, 11 días más o menos, cuando voy a la ecografía y estaba muerto León. ¿Qué mensaje le querés hacer llegar a los fiscales y a la justicia que interviene en la causa? Quiero justicia por León y que esto no siga sucediendo. Y espero que esto, uno intenta hablar con las palabras justas, ¿no? Para no causar pánico, ¿no es cierto? Porque el embarazo se sobreentiende que es un estadio especial para una mamá o para la familia. Pero si esto puede servir de ayuda para ayudar a otras familias, como inclusive me han dado las gracias por haberlos abierto los ojos, o que esto les sirvió porque veían que las cosas no las estaban haciendo como debían. Y bueno, es esperar de que la justicia se mueva y que cuanto antes le dé el marco legal que corresponde a la causa. Sí, es todo lo que espero. Y bueno, y quería hablar también que ahora, el día miércoles, el 17 de septiembre, en el Congreso en Buenos Aires, creo que 10:30 de la mañana, hay una convocatoria por la ley Nicolás, que tratan de lo que es la ley por la a favor, bueno, en contra, digamos, de las malas praxis, porque esto, bueno, es tremendo, o sea, pasa de malas praxis en toda la índole de la salud, ¿no es cierto? Y son muertes que pueden ser evitables, ¿no es cierto? Y bueno, esto busca cambiar los marcos legales y darle más severidad, ¿no es cierto? Que si hiciste malas cosas, las haces, las pagas, ¿no es cierto? Es puntualmente eso. Y bueno, espero a la gente, si ve el video, por favor, que lo compartan y sirva de ayuda. Necesito de su apoyo, de toda la comunidad, para exigir justicia por León. Bueno, ahí escuchamos entonces el testimonio de Silvana Alacia. Bueno, ella hace su denuncia pública, lo ha venido haciendo desde enero de este año. Creo que el primer medio de comunicación fue a la televisión, después ha estado yendo a varios medios de comunicación. Y lo que quería remarcar, que en el día de mañana, como nos estaba indicando hace rato en el audio, de que mañana, si bien hay muchas movilizaciones a nivel país, está la marcha universitaria, también se va a estar tratando a las 10 de la mañana, o se estaría tratando, ojalá que haya quórum mañana, sobre esta ley que se llama Ley Nicolás, que refiere a la violencia que sucede muchas veces en las instituciones médicas y puntualmente a las malas praxis, para darle un marco legal más amplio, para tener un poco más de acompañamiento y apoyo cuando suceden estas cosas, ¿no? Así que bueno, a seguirlo muy detenidamente, a ver qué lo que sucede en el Congreso mañana con respecto a esta ley, y bueno, y el pedido de justicia de Silvina, bueno, y obviamente acompañarla en su justo reclamo, y nada, que todo lo que está sucediendo se pueda resolver. No sé qué es lo que falla, si fallamos como humanos, como técnicos. No quiero entrar en calificativos porque no es mi área tampoco, pero bueno, nada, acompañar a todos los sectores, tanto a los que han sido damnificados como a los que se tendrían que encargar de la salud, porque bueno, obviamente todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero bueno, por ahí hay cosas que significan la vida y la muerte, ¿no? Sí. Así es. Bueno, hacemos un puntito y aparte, porque hay más información del ámbito de lo local, de lo provincial. Así es. Vamos a pasar una información. El municipio habilita los turnos previos para la preinscripción 2026 del jardín maternal. A partir del 15 de septiembre podrán solicitarse los turnos de lunes a viernes de 8 a 13 escribiendo al WhatsApp 2664-908914. Es importante saber que durante septiembre solo se otorgarán los turnos y la preinscripción iniciará en octubre y será requisito contar con este turno solicitado, que es por vía WhatsApp, recuerdo el número, 2664-908914. Bien, así que hay que preinscribirse desde el día de ayer para ir buscando un lugarcito para el jardín maternal. Así es, el jardín maternal municipal Duendes del Sol. Muy bien. Dejamos tu noticia para el final, Jorge Luna, porque la tuya es muy pum para arriba, uh-huh. Y a ver si nuestra operadora ya tiene la musiquita que acompaña uh-huh. esto. Yo les voy a contar también que ya llegaron los colectivos del programa Ver para Ser Libres. Llegaron a San Luis, son dos unidades móviles, fruto de un acuerdo entre la provincia y la nación. Arribarán para garantizar a niños del nivel primario el acceso a controles de agudeza visual y anteojos, en el caso de que se detecte la necesidad de uso. Los operativos empezaron en el día de ayer, así que bueno, para la gente que está escuchando desde La Bulla también les va a venir bien, porque empezaron en barrios de las ciudades de San Luis y de Villa Mercedes. Este programa, que es Ver para Ser Libres del Ministerio de Capital Humano, tiene por objetivo atender la salud visual de niños de nivel primario. Se implementa a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Llegará a San Luis por segunda vez en el año como parte del acuerdo entre provincia y nación. Y bueno, van a realizar controles de agudeza visual, como decíamos, fabricar y entregar anteojos en el acto, sin intermediarios y sin costo para el beneficiario, bien por la presencia del Estado en esto que es nada más ni nada menos que la visión, ¿no? Una cosa muy importante. Bueno, aportan colectivos, equipamiento, un equipo técnico, ellos sería la nación y nosotros los profesionales que atenderán este convenio entonces entre la provincia y la nación, y puntualmente está destinado a niños entre 6 y 12 años. Lo que dice también es que próximamente, primero arrancan por las dos ciudades, por San Luis y Villa Mercedes, y luego irían al resto de la provincia, así que estaremos atentos a ver cuándo llega acá, a la Villa de Merlo. También la semana pasada, hace 15 días también pasó el tren sanitario. Hay que tener en cuenta que todos los parajes que están sobre paralelos a la Ruta 7, la que va a Mendoza, también estuvo el tren sanitario haciendo un trabajo muy, muy importante en San Gita, todos esos, uh-huh. esos parajes chiquititos que están aislados de las grandes urbes, como por ejemplo Villa Mercedes y San Luis. Un trabajo impresionante. Está muy bueno, uh-huh. hay profesionales ahí muy comprometidos y bueno, esta posibilidad de tener móviles, en este caso dos colectivos que van a estar dando vueltas por la provincia, entonces allí los niños, niñas de 6 a 12 años se van a poder realizar el control, claro. Y en el caso de que necesiten van a poder acceder a anteojos. Exactamente. Bueno, chicas, 9:57, ¿les parece que vamos buscando la tandita? Después, ¿quieren que se les cuente? Vino de tempranito con esta noticia. Quieren todos bailar hoy. Bueno, resulta que se viene el show de la Mona Jiménez a San Luis, va a estar en el Potrero Funes. Y bueno, se esperan que genere un gran impacto turístico y también económico en la provincia. La semana, bueno, obviamente arrancó con mucha expectativa por el baile más grande del universo, porque este sábado la Mona Jiménez dará inicio a la primavera con un show inolvidable en Potrero de los Funes. Por eso, este lunes, la subdirectora de marketing y promoción, turismo y cultural, Luciana Trobo, habló sobre el evento que convoca gente de todo el país y aseguró que generará una gran inyección económica, no solo en Potrero de los Funes, sino también en las localidades aledañas. Bueno, ustedes saben que en el Potrero Funes está ese famoso circuito automovilístico que generó tantas polémicas hace muchos años atrás, y bueno, hoy en día le tuvieron que dar esa vuelta comercial para encontrarle un rédito económico, ¿no? Porque si no era calles ahí para la Fórmula 1 que jamás vino.

El estacionamiento de los Sulky. Bueno, era ahí. ¿Sí? Y veníamos el circo acá enfrente de la rotonda. Donde está la rotonda, ahí se hacían los circos. Exactamente, sirve a donde está la vieja estación. Exactamente, ahí, ahí se hacían los circos. Mirá, mirá. Vos estuviste en la época donde la plaza todavía se ataban los caballos. Claro, ajá. Sí, sí. Sí, sí, yo te. Era la plaza, todavía estaba enripiada. Claro. Sí, el aljibe ya estaba hecho, sí. Claro, el aljibe. El aljibe, sí, sí. Yo tenía esa niñez muy linda de venir a Merlo. Yo venía a la casa de mi tío, el padre de María Rosa Bautista. Ellos sabían tener un bar, un comedor. Ahí donde está en la esquina, donde hay una pizzería ahora, ahí sabía tener un bar. Y lo que más me gustaba venir, porque cuando mi papá decía, bueno, me voy a Merlo, yo decía, bueno, pues llévame a la casa de mi tío. ¿Por qué? Porque me daba la coquita chiquita. La debilidad, claro. Era mi debilidad eso. Tan criada. Y mi papá no era que me compraba siempre. Me compraba ya viejo. Aparte, para acceder a una gaseosa nosotros era algo como bastante inaccesible. Y lo, claro. Te lo tenías que ganar. Claro. No era que te lo daban porque te lo merecías. Te lo tenías que ganar. Oscar me anunció mensajito al 1200-003011. Dice, totalmente de acuerdo con el señor Pinto, Jorge de Piedra Blanca. Qué interesante lo que cuenta el vecino Pinto. Bueno, mensajitos que llegan acá al 1200-003011. Es lindo conocer de la historia de Merlo. Es importante.